Nosotros entendemos que el traslado de Alberto es un castigo, es una forma de reprimir al movimiento huelguístico en Chiapas, es una manera de alejarlo de su familia y de romper el tejido social, y es un castigo que hacen a los reos que son políticos o de conciencia. Eso nos queda muy claro, y es a solicitud del gobierno estatal que Alberto fue trasladado. Pero la versión del gobierno estatal es que la federación está construyendo nuevos centros federales para hacerse cargo de los reos que tengan una sentencia mayor a 20 años. Ahora, el caso del profe es federal porque tiene un delito de portación de armas exclusivas de uso exclusivo al ejército. Pero a 11 años es muy probable que ese delito ya haya prescrito, o sea que ya haya cumplido la sentencia que le hayan puesto por ese delito. Es lo que tenemos que investigar. Pero entonces, si ya lo cumplió ese delito, pues los otros que le quedan son de homicidio, lesiones y robo. ¿Homicidio es común? Es común, entonces ya tendría que estar en un cerezo estatal.